industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Camilo y Eva Luna Montaner se unen en Machu Picchu. El popular matrimonio de cantantes estrenó el tema que nada tiene que ver con las ruinas incas, pero que da cuenta de la química que existe entre el colombiano y la venezolana. En cuanto al video, este fue grabado en Chía, Colombia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.